Invitados en Mañana es Mejor. Sí, ahí arranqué, 10 y 10. Lo que pasa es que cuando viene un invitado yo me cuelgo y ahí arrancamos. Los bloques se hacen eternos. El 2 viene arriba, ahí estamos. Buen día. Teníamos ganas de arrancar pensando cómo está la comunicación en Luján, ¿no? El otro día vino Diego Cirilli de Radio Génesis y ya la semana pasada habíamos pensado en invitarlo a ahí arriba, abajo, a Ezequiel. Estaba con cuestiones personales, nos dijo el otro viernes, seguro estoy ahí. El tipo de medio puntual, 10 menos 10, estaba acá. Esas cosas dan gusto cuando uno tiene una grilla y la trata de respetar, ¿no? Ezequiel Gigante. Estaba haciendo toda la introducción y vos me la pinchaba, Carolina. Sí, perdón. Ahí está, muy bien, Ezequiel Gigante. Director del Civismo, buen día, ¿cómo le va? Bienvenido a la radio pública, Mañana es Mejor, es este programa. ¿Cómo anda? Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Nada que agradecer. Un diario que tiene 100 años, sí. Del cual sos el director, que viene, nosotros nos leímos la historia y vos decís, desde 1916 hasta hoy, mamá, sí. Qué recorrido. Creo yo que ya estamos en condiciones de afirmar que dejamos de ser un diario revolucionario. Pasamos a ser un diario consolidado. Tenemos miedo de transformarnos en un diario muy conservador, porque son 100 años. Así que hacemos todo lo posible y evitamos para seguir tratando de mantener nuestro origen, el 16. El civismo nació en el 16 y, bueno, nació como un diario en defensa de los más débiles, en defensa de los sectores populares, en defensa de, en ese tiempo, lo dice claramente, yo siempre lo recuerdo, y en la fiesta de aniversario también hice mención de eso, que hoy está muy en boga hablar de periodismo militante o no. De hecho, se estigmatiza bastante al periodismo militante. El civismo en el 16 nace como periodismo militante. En su primer frase dice que viene a defender los ideales del Partido Radical. Así que hoy estamos en falta. Para el periodismo independiente estaríamos en falta porque nacimos ya como periodismo militante. Y en eso estamos. Militamos no para un partido hoy. Sabemos que el civismo ya se alejó bastante del radicalismo. Tiene muchas diferencias que son profundas, sobre todo hoy, sobre todo en estos momentos. Pero bueno, hacemos periodismo, otro tipo de periodismo. Definirlo... No sé, veremos a ver si lo podemos definir durante una charla. Pero es interesante ahí cómo lo planteas, ¿no? Periodismo militante. Contra todo lo que le aconsejarían en una escuela de periodismo que diga cualquiera que esté estudiando hoy, ¿no? Sí, no es aconsejable. Sobre todo si quiere encontrar trabajo rápidamente. Exactamente, y más cómo está el mercado laboral, sí, del periodismo. Sí, sí, sí. No es buen momento para decir periodismo militante. Nada de ponerse eso de foto de perfil ni de bajada. No, pero es interesante debatir sobre este tipo de conceptos. Porque, bueno, sabemos el impacto que tienen... algunos conceptos y se van instalando y ya nombrás militante y sos kirchnerista. Sí. O sea, no puedes explicar. Uno a veces, no, pero a ver, no, el periodismo militante es esto. No, sos K. En realidad es discutible, es complejo. ¿Qué? A ver, yo miro Intratables y ahí están militando también. Y bueno, no vale, no es necesario aclarar que no son kirchneristas. No. Se les nota. Sí, y no está mal. El 80% del panel. Pero no está mal. A ver, lo que uno a veces reclama es que por lo menos sean honestos. Se reclama honestidad. Nada más, no es que hagan este periodismo, el otro, porque en el medio hay matices. O sea, estamos cayendo en los extremos, ¿no? O el periodista impoluto, ascético, ¿sí? Preideológico, no tiene ideología, no juzga, no tiene subjetividad. Ese es el enfoque más fundamentalista que algunos periodistas lo sostienen. Y después está el otro, el enfoque extremo también, que es el periodismo no militante, pero sí el periodismo que trabaja para una causa. Ahora bien, digámoslo, ¿cuál es el problema? Digámoslo, en el medio hay matices, hay muchos grises. Bueno, también nos podemos ubicar en el medio, pero diciéndolo, ese es el problema. Hoy siento que el problema es ese, que no se puede, no hay espacio para sentarse y decir, pero esperen, yo puedo estar acá y puedo estar de acuerdo con esto y no con aquello. Ahí vos considerás en esto que hoy en día, después de 12 años de kirchnerismo, donde se planteó esta dicotomía, ponerse de un lado del lacayo o del otro, ¿no hay espacio para el gris, o ese espacio para el gris lo tenemos que ir construyendo todos los que estamos en el medio y que apreciamos es que en esa diferencia se construye? Sí, no hay, para mí no hay mucho espacio para los grises. A ver, saliendo de lo local, que en lo local, por suerte, esta dinámica no está tan presente. Tampoco hay muchos medios gráficos, está el civismo, el presente, y nada más. Hoy no hay más medios gráficos. Sí, hay muchos portales. El civismo tiene su portal, Luján en línea, Luján Hoy, y bueno, hay varios portales más, por suerte. La riqueza del periodismo, yo digo que la riqueza en Luján está más en la radio que en lo gráfico, porque hay muchas radios, hay muchas más radios. Y hay programas muy interesantes, periodistas jóvenes como ustedes, muy interesantes, y que hacen, y que se sientan a discutir y a debatir y a charlar, ¿sí? Y no están todo el tiempo operando para alguno. Hoy lo que siente uno a nivel nacional es que están todos obsesionados por defender a alguien o algo, ¿sí? No se relaja nadie. Nadie está relajado en televisión. Y bueno, el formato, hay formatos que no ayudan, formato con 20 panelistas que no ayudan a discutir. Y por lo tanto la discusión a veces se vuelve imposible de seguir, agobiante, nunca queda nada en claro, todo el tiempo alguien es interrumpido por otro. Y bueno. Sí, esta cuestión del concepto, pero muy breve, no hay un desarrollo del tema. Sí. En esto que vos decís, ¿no? Anoche cenaban lo de mis viejos. Mucho eslogan en el periodista, sí. Incluso en el periodista, que es más normal en el funcionario, en el político, que uno te entiende cuál es la dinámica política, y hay que seducir al electorado, y el político está para eso. Hoy siento que el periodista está cayendo en los eslogan para seducir y convencer. Y bueno, eso lo que hace en realidad es debilitar, sí, a la profesión. Achatás la discusión, sí, también, ¿no? En vez de generar más conocimiento o diferentes enfoques, lo que haces es reducir el tema. Descomplejizás todos los temas. La idea es que todo sea muy simple. Como, además, subestimando al público. Todo el tiempo. No, hay que decírselo claro. Esta frase de las cosas son muy claras. ¿Es esto o esto? ¿Por qué? Porque entienden que el público necesita que vos se lo simplifiques de esa manera. Y bueno, y son muchos años ya de esta dinámica. Y creo que se termina pauperizando un poco la profesión. Estamos en el piso de la radio pública de Mañana es Mejor con Agustín Gigante, el director del diario Ezequiel. Agustín es tu hermano. Agustín es el menor. Yo digo Gigante, me sale Agustín porque lo conozco de hace años que estamos laburando acá, que viene a hacer la práctica, sí, radiofónica. Ezequiel. Agustín labura con nosotros, es el hombre digital del civismo y obviamente el encargado de la sección deportiva. ¿Cómo está armado ahí? Porque ustedes también son familia ahí adentro, ¿no? Somos dos familias, las dos Márquez, las dos hermanas Márquez, mi tía Verónica y mi vieja Mecha. Mi tía sigue, todavía está trabajando con nosotros, más joven que mi vieja, y mi vieja ya está retirada. Mi tía siempre se vinculó más a lo comercial y lo publicitario y administrativo también, y mi vieja con los contenidos. Y ahora estamos, laburamos, bueno, Agustín en deporte y la sección y la edición digital. Después tengo a mi hermana, tengo porque sin mi hermana, sin Natalia, entraríamos en problemas, porque es la que se encarga de todo lo comercial, publicitario, es un animal trabajando. Y después estoy yo en los contenidos también, dirigiendo los contenidos. Y acá en esto de tener claro que son periodismo militante, que a veces toman partido por algunas cuestiones, ¿no? Y buscar una línea editorial donde también surjan esos grises y se meta información. ¿Cómo lo manejás vos? Porque vos... No, sí, por suerte, a ver, Yo tengo una suerte. Yo llegué al civismo en el 2004, cuando mi vieja estaba mal de salud, qué sé yo, y bueno, me vine para Luján. Estudié en Capital, viví allá en Capital. Yo estudié Ciencias Políticas en la UBA y estaba laburando allá. También jugaba al fútbol, porque siempre me dediqué mucho al fútbol. Bueno, estaba en ese proceso. Y en 2004, bueno, mi vieja, por problemas personales, me pidió una mano. Y me volví, con el bolsito de Capital, me volví con la intención de que sea pasajero. Y bueno, terminé acá, 12, ¿cuánto? 12 años 12 después años. Me quedé. Y encontré un civismo. Es decir, no lo creé a este plantel de periodistas. Más allá de algunas incorporaciones, yo, Nico Grande, Mauro Perna, los demás son todos laburantes que ya estaban cuando yo llegué. Y encontré riqueza en términos de riqueza humana y profesional. Por lo tanto, yo siempre digo, no es falsa modestia, pero en realidad yo mucha mano no metí, acompañé. Y en términos periodísticos hay mucha diversidad en el civismo, afortunadamente. No es común encontrar tanta diversidad. Horacio Papaleo piensa muy distinto en muchos temas a Nicolás Grande. Mauro Perna piensa muy diferente en muchos temas a Gustavo Charino. Y también nos acompaña Patricia O'Rourke, que tiene sus secciones de relatos y escribe en las secciones sociales, que piensa muy diferente a Juliana Piguín, que es mi prima y labura en Cultura. Ni hablar de Agustín. Agustín y yo pensamos muchos temas muy diferentes. Es decir, hay diversidad. Pero hay también límites. O sea, el límite es... no somos un diario de derecha. En términos ideológicos, no nos alineamos con la derecha. Eso está claro. En términos editoriales, cuando escribimos las editoriales, hay temas que están muy claros, que incluso los periodistas ni siquiera se discute entre nosotros. No sé yo, tema de derechos humanos, no sé, hay un montón de temas. Se me viene a la cabeza. El civismo siempre fue muy señalado en ese aspecto. O sea, es un tema para nosotros bastante caro. Yo no conozco igual medio que tenga por lo menos más de 40 años que no haya sido señalado por ese tema. O sea, no hay muchas excepciones, pero civismo se hizo cargo de eso, nos hicimos cargo de ese señalamiento. Por lo tanto, para nosotros es un tema importante. Y que me parece que ya forma parte, hablo en términos personales, pero de una cuestión innegociable. Y bueno, después hay distintos temas que también cambian de acuerdo al perfil que tenga quien escribe. A partir del centenario nosotros decidimos firmar las notas. Fue un cambio para nosotros importante. El civismo siempre fue anónimo. Y bueno, ahora los chicos firman sus notas. Y eso también les da más libertad. Porque antes hablaban en nombre del civismo. Ahora, además de hablar en nombre del civismo, porque escriben en las páginas del civismo, nos pueden decir lo que quieran, cualquier cosa, es decir, siempre hay límites. También me hablan en nombre de ellos y firman las notas. Por lo tanto, me parece que sí fue un cambio que enriquece también. Y esa decisión de pasar a ser parte de algo más grande y incorporar lo individual, como es firmar una nota, ¿ustedes lo decidieron por qué? ¿Para darle más libertad al que escribe? ¿Para generar qué con el que está leyendo la nota? Fue una linda discusión, porque, a ver... El periodista, cuando no firma, también se siente más protegido y más libre, sobre todo en el pueblo, en la ciudad, cosa que no pasa en las grandes urbes, ¿sí? Yo, José, escribo sobre Pepe y al otro día capaz que voy al kiosco y me lo cruzo a Pepe. Y Pepe, si escribí algo feo de Pepe, se va a enojar. Esa cercanía con el lector o con quien fuere en el pueblo, a veces el periodista le juega en contra, ¿no? Pero por otro lado me parece que es hora también de contarle al lector quién escribe, quién está diciendo esto, por una cuestión también de más transparencia. ya no quedan muchos diarios que no firmaran sus notas tampoco. Eso fue también cambiando con el periodismo. Y bueno, nos animamos a hacer ese cambio, que queríamos hacerlo antes, y dijimos, no, vamos a hacerlo cuando cumplamos 100 años, como una especie de hito simbólico, sí. ¿Viste? Pequeño cambio simbólico, y bueno, nos animamos a hacerlo ahí, a los 100 años. Interesante. ¿Les parece que escuchemos un temita, así te tomás un mate, tranca? Sí, sí. Y después me recupero algo de lo que dijiste, ¿no? ¿Cómo es hacer periodismo en una ciudad donde todos nos conocemos prácticamente? Porque todavía sigue teniendo esas características, Luján. Así que vamos a retomar con eso después de escuchar a Red Hot Chili Pepper. Vamos.